Capítulo 9. Con 8 no basta. A la hora del recreo, algunos empezaron a darse cuenta de que había una especie de conspiración entre los alumnos de una de las clases. Fue una mañana muy lenta. A la espera impacientes de la asamblea en la que iban a pasar de 4 a 8 miembros. Algunos de la clase que todavía no entendía muy bien de qué iba la cosa, ponían cara rarísima tratando de descubrir algo. Ya con 8 integrantes planearon estrategias para el club.